buenas tardes, buenos días, buenas noches. Quién sabe cuándo nos escuchas, pero en todo caso esto es El Acratador en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada o en radiotopo.org, en nuestra página web, aunque también nos puedes seguir por Facebook y en Twitter, @radiotopo. Recordarte que, bueno, pues que la semana pasada fue 8 de marzo, que fue una emisión especial Voces de Mujeres, que era coincidió en jueves cuando hacemos este programa en directo. Y que, bueno, pues fue una edición un poco especial, porque aquí la compañera participó en un programa colectivo que se llamaba Lo que nos sale del Toto, y bueno, pues hubo una emisión muy diferente, y a la hora que se suele emitir el programa estábamos manifestándonos por las calles de Zaragoza. Y entre las movilizaciones estos días está habiendo, bueno, pues si eres jubilado o jubilada, pensionista, pues hay un montón de movilizaciones en la calle, que la verdad es que no para la cosa. Si eres, por otro lado, si eres parado o precario, pues bueno, suponemos que sigues al tanto del montón de cosas que hay. Y comentar, pues bueno, que este sábado hay una movilización a propósito de, bueno, pues de todas las dinámicas represivas que ha habido entre la ley Mordaza y todas estas cosas. Pues bueno, hay una movilización que es el sábado a partir de las 6 de la tarde, si no me equivoco, 6-7 de la tarde, ahora me he quedado en blanco, pero bueno, que hay movilizaciones en todo el estado para pedir el fin de todos los procesos represivos, y que convoca 15M Derechos Civiles en el caso de Zaragoza, y en las diferentes capitales aragonesas pues hay movilizaciones similares, así como a lo largo y ancho de todo el estado. También se está desarrollando Marzo Anarquista, y luego os pondremos la cuña que hay a propósito del tema. Y recordaros que el 15 de abril es la marcha contra la macrocárcel de Zuera, 17ª marcha contra la macrocárcel de Zuera. Y en el programa de hoy precisamente vamos a comenzar con las movilizaciones que hay previstas en todos los territorios del estado para el próximo 17 de marzo, en rechazo a la ley Mordaza, a la que se unirá también las jubiladas y jubilados, las pensionistas, etcétera, etcétera. Y también, pues, nos imaginamos que un buen grupo de mujeres y de gente joven, porque lo que se va a pedir el sábado en las calles del Estado español nos incumbe a todas y a todos. Seguimos con el sumario del Acratador, y en nuestro bloque de memoria histórica vamos a hablar de In Memoriam de Agustín Rueda, que es era un anarquista que murió en el año 76, si mal no recuerdo, y es un artículo escrito por una colaboradora de este programa que se apoda Gabroche. Seguiremos con otras movilizaciones, esta vez las relativas al pasado 8 de marzo, con diferentes valoraciones y también con las opiniones de la CGT y CNT, que son los sindicatos que legalizaron la jornada de huelga general, que no fueron ni la UGT ni Comisiones ni el CESIF, ni mucho menos. Y pese a que podía parecer mentira, porque a los únicos que entrevistaban en los medios, en los más media, era a Comisiones y UGT, que hicieron uno de sus innumerables ridículos, pero vamos, el de este es de nota. Por cierto, que para el año que viene ya quieren convocar huelga general también el 8 de marzo, sin hablar con el colectivo feminista ni nada que se le parezca. Bueno, seguimos con laicismo, y el Estado considera la Magdalena, la SEO y San Pablo propiedad del arzobispado, así como San Juan de los Panetes, propiedad de la Administración General del Estado. En cuanto a antimilitarismo, entre bromas y veras, queremos hablar de este material didáctico, entre comillas, confeccionado a medias por el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Educación, en el que se van a hablar de los símbolos del Estado, los himnos, la boda del rey, y pues cómo ayudar a las Fuerzas Armadas, es decir, cómo unirte al ejército, etcétera, etcétera, para los alumnos de primaria. Estamos hablando de los alumnos de 6 a 12 años. Esto es un adoctrinamiento, es que no sé ni muy bien cómo describirlo. Parece de lo del movimiento nacional, ¿no? Lo que estudiaban gente incluso más mayor que nosotros en los tiempos de Franco. Es una cosa como rancia, cutre, peligrosa por otra parte, y que bueno, pues ensalzando las viejas tradiciones, la herencia directa de la reacción del ejército excolonial ante la debacle del 98, etcétera. Eso lo podéis ver en los himnos de las letras que tienen. Claro, yo nunca me había puesto a pensar qué letras tienen los himnos del ejército. Claro, no me interesaba lo más mínimo. Pero bueno, en fin, es algo desternillante, si no fuera porque es que lo quieren hacer de verdad. Y también ya finalizaremos con nuestro bloque de solidaridad internacional, esta vez otra vez más con el pueblo kurdo, y el séptimo aniversario ya de el accidente nuclear más peligroso y más importante de los últimos años, el de Fukushima en Japón. Las segundas jornadas anarquistas están aquí. Del 1 hasta el 24 de marzo, marzo anarquista. Charlas, bicicletadas, tapeo, danza, música. Los escenarios de estas jornadas son: Centro Social Ocupado Kikemur, CSA La Revuelta, Espacio Colectivo Vía Láctea. Organiza Marzo Anarquista. ¡Síguenos en las redes! Y hoy vamos a poner música africana. Salif Keita, Cesárea Évora, Amadoue Miriam. Y con la personalísima voz de Salif Keita vamos a comenzar nuestro acratador, y con la movilización en todos los territorios del Estado este próximo 17 de marzo en rechazo a la ley Mordaza, confluyendo un montón de colectivos, de organizaciones y de gentes de diferentes edades, puesto que se van a unir a estas movilizaciones los y las pensionistas, jubiladas, feministas, etcétera, etcétera. Vamos a demostrar otra vez en la calle lo que demostramos el pasado 8 de marzo, que la gente está ya hasta las mismísimas y que la verdad que entre todas las cosas es que es bastante difícil el vivir en un estado opresivo, opresor, y que además maltrata a la gente con más edad, con unas pensiones de miseria, con el famoso copago, que mi madre le dice el repago, o el doble pago, cosa que además está bastante encaminada, y por un montón de derechos que estamos perdiendo. Como os decía, en Aragón hay movilizaciones en Zaragoza, en Huesca y Teruel, y también en Egea, convocadas por el Grupo de Derechos Civiles, y también en las Cinco Villas por el Frente Cívico Cinco Villas. Y esta plataforma llamada No Somos Delito, junto a colectivos diferentes, han convocado estas manifestaciones bajo el lema general que todas las la gente llevará en sus pancartas: amordazadas, no olvidamos. En el comunicado de la convocatoria, las organizaciones adheridas están muy preocupadas porque ninguno de los textos alternativos, cero, presentados en el Congreso para reformar la ley, recogen todas las demandas realizadas por la población ni ofrezcan una regulación garantista para el ejercicio de los derechos fundamentales como la libertad de expresión, de reunión pacífica, de información, los derechos de las mujeres, las prostitutas, las migrantes, las solicitantes de asilo, etcétera, etcétera. Manifestaciones en más de 20 territorios, de Vigo a Granada, de Salamanca a Palma de Mallorca y, como os decía, en Aragón también, cómo no. Como os comentaba también, a las convocatorias se han unido además los colectivos de pensionistas por la defensa de las pensiones públicas, movimiento que además se está viendo afectado por la aplicación de esta ley, según han denunciado recientemente, ya que la Policía Nacional se está dedicando a identificar a los abuelos y abuelas que participan en estas movilizaciones, son también peligrosísimos delincuentes, las pensionistas y los pensionistas. En Zaragoza el lema es: contra su represión recuperemos nuestros derechos. Una amplia variedad de colectivos se van a unirse bajo un lema y una pancarta: contra su represión recuperemos nuestros derechos, y será a las 6 de la tarde en la Plaza de España. También puedes participar en la concentración de las 11 y media en la Plaza del Pilar con el lema: contra las pensiones de miseria, por unas pensiones dignas. Según los últimos datos oficiales publicados por el Ministerio de Interior, en 18 meses el Estado ha recaudado 131 millones de euros con la ley Mordaza. Las multas por desobediencia o resistencia a la autoridad, negativa a identificarse, alegación de datos falsos o inexactos, ascienden a más de 10 millones de euros. Pero no es tanto el afán recaudatorio de esta ley lo que nos preocupa, sino su eminente carácter represor, obviamente. Labrador y calmaría, no ya muerta bien descansar, dice luz y resistencia, para sobrevivir en esta tormenta. Demais. Je t'ai dit amour et venir vers toi, et ne l'ai à la vie là, tout va. Moi et tout bien fait, la paix. Sí, sí. Esto es como decir en la vida real, le voy a explicar a usted una cosa, los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Pues claro, qué duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo, bueno, encantado de ser imbécil. Radio Topo, 101.8 FM. Y nos suele gustar hacer memoria, como de costumbre, y vamos a comentar un artículo en memoria de Agustín Rueda, y es que se cumplen ahora 40 años del asesinato a golpes del compañero anarquista Agustín Rueda. Los asesinó funcionarios de prisiones de la cárcel de Carabanchel, Madrid, en la que estaba preso, lo mataron a golpes. Una paliza que acabó con su vida, que se la propinaron por no querer delatar a quienes estaban preparando una fuga. Y el médico de la cárcel fue cómplice de los asesinos por no parar las torturas. Pero ¿quién era Agustín Rueda? Pues bueno, decir que hay un artículo que se publicó sin firma en la revista Ojo Blanco en mayo de 1978. Y bueno, nació Agustín Rueda, era una persona que había nacido el 14 de noviembre del 52 en una barraca de la colonia de Sallent, un pueblo minero con importante porcentaje de inmigrantes, Sallent de Cataluña, no Sallent de gallego, el de aquí de Aragón. Madre tejedora y padre minero que, con el drama de la miseria habitual en la época, no conseguirán algo semejante a un piso hasta el 56 concedido por la empresa. Esta colonia donde nace pues fue objeto de reflexión constante a lo largo de su vida. Su pensamiento remitió a ella en todo momento y acudió a la escuela a otro hito hasta el 8 de julio del 66, en que, finalizados los estudios primarios, topó con su condición de persona pobre. Consiguió trabajo en una empresa auxiliar del automóvil y el aprendizaje en la fábrica fue en varios sentidos, debido a que dejó la fábrica, tuvo dos trabajos de montador en una mina y una fábrica de tejidos, y se produce una huelga y encierro de los mineros de Balsareín y Sallent. Agustín se vuelca, asambleas informativas, manifestaciones, grupos de ayuda, reúne a los comités en su casa a falta de un lugar mejor y, como consecuencia lógica, lo que suele pasar, los caciquillos industriales de la comarca ven en él a un enemigo y lo despiden. Decir que el 17 de noviembre de ese mismo año, en el cruce de la salida de la colonia con la carretera, muere atropellada la madre de un compañero. Otra consecuencia más de la explotación y las míseras condiciones de vida en la colonia obrera. En la manifestación es detenido, buscado expresamente en su casa por la policía, ingresa en la cárcel Modelo, donde se tira más de medio año. Es el fin de una época cuando en estos años, hay que decir que Franco no está muerto todavía, se une al club juvenil, empieza a movilizarse y vuelve a ser detenido con la excusa de robar unas cajetillas de tabaco. Va a parar a la mili, que es una cosa que entonces existía, y decir que se sabe poco de la mili, salvo que su padre murió entonces, su madre queda ciega. Y a su vuelta continúa el acoso y es detenido por organizar un torneo de fútbol. También pasa a Francia para ayudar a un desertor de la mili, que era de su barrio, de lo que se llamaba la colonia de Sallent. Decir que toma contacto con los exiliados de Perpiñán y vive encima de la librería española. Al poco tiempo una bomba vuela a la librería y destroza la casa. En octubre llega clandestinamente a Barcelona, pasa libros y panfletos libertarios, ayuda a los desertores del servicio militar y vuelve a Perpiñán, donde entra en contacto con un grupo autónomo libertario y vive pobremente fuera de Perpiñán, se dedica a jugar al fútbol y es un labrador jornalero libertario que vuelve a ser detenido el 15 de octubre del 77. Pasa tres días en la comisaría de Vía Layetana, una de las más siniestras comisarías de las que había entonces en el tardofranquismo. Lo llevan a Figueras, le dan una nueva paliza, y a fines de mes pasa a la cárcel de Girona y se une a la Coordinadora de Presos Españoles en Lucha. Decir que los abogados se encargan de su caso, pero solo uno consigue verlo y es trasladado el 1 de enero a Carabanchel. Sus abogados ni se enteran, hay silencio administrativo y desconcierto. Y bueno, decir que son meses duros, Agustín tiene un abogado de oficio, los abogados no le pueden ayudar y bueno, todo lo que se sabe, que nunca llegó a ver a un juez y que el 14 de marzo a las 7:30 de la mañana moría debido a un shock traumático, como hace constar la autopsia que nunca se realizó, pues más que una sucinta nota a cargo del doctor Gregorio Arroyo, y nadie lo vio después de la brutal paliza. Se sabe que le golpearon entre 10 funcionarios. Hay presos que todavía están vivos, que fueron testigos de la brutal paliza, y el cadáver fue enterrado sin permiso, incluso sin el de sanidad. Nunca fueron juzgados ni sus carceleros ni sus encarcelados, pese a que fueron procesados. Agustín murió de una paliza y, como se suele decir, ellos estaban en un país de derecho. Pues esto ha sido reproducido en marzo de este año y fue publicado en mayo de 1978 en la revista Ajo Blanco. Don Cachá, hace malite. La revolución feminista inundó Aragón el pasado 8 de marzo. En todo el territorio se secundaron las movilizaciones feministas en una jornada con claro efecto reivindicativo que tuvo como colofón una serie de manifestaciones que en el caso de Zaragoza fue histórica. Si estuvisteis allí, pudisteis ver la cantidad enorme de gente que participó en la manifestación. Yo creo que desde la guerra de Irak no había visto una manifestación tan numerosa. No voy a hablar de cifras porque aquí cada uno dice la suya. Yo soy incapaz de calcular la gente que había, pero el caso es que había muchísima, muchísima gente. Y también destacar que había muchas mujeres y muchas generaciones de mujeres, desde chicas jovencísimas, de 13, 14 años ahí con sus caricas pintadas y sus lemas, sus camisetas, hasta octogenarias. Incluso llegué a ver un cuatro mujeres que formaban las cuatro generaciones de esa familia, la bisabuela, abuela, hija y nieta. O sea, es que era un poco ese estilo, ¿no?, de manifestaciones en las que hay tantísima gente que realmente tampoco te acabas de enterar muy bien de todo lo que pasa, porque es tan enorme que a lo mejor cuando la gente ha llegado ya al final todavía hay gente saliendo al principio. El lema era: si nosotras paramos, para el mundo. Os recordamos que la convocatoria de huelga para toda la jornada pues tuvo bastante éxito en algunos sectores, como el de la educación o algunas administraciones. Y lo que tuvo también mucho éxito fue la huelga estudiantil. En cuanto a lo de no consumir, pues tampoco se tienen datos, pero bueno, yo creo que es un inicio para otras movilizaciones y un poco aprendiendo qué son las cosas que realmente resultan efectivas. En cuanto a lo del comercio, pues yo ahí sí que la parte que más fracaso vi, que la mayoría de los comercios grandes y pequeños estaban abiertos. Esto también habría que debatirlo con los comercios pequeños, ya que cuando participamos en jornadas para reivindicar el que la gente compre en los comercios pequeños, pues también deberíamos hablar de que la solidaridad es algo de ida y vuelta. Es decir, que si apoyamos al pequeño comercio, el pequeño comercio tiene que apoyar las movilizaciones de este tipo. creo yo. Yo es algo que, la verdad, es algo que me sienta muy mal, porque creo que si hubiese cerrado el parte del pequeño comercio, hubiera sido mucho más visible. Lo de los grandes comercios ya sabemos que es absolutamente imposible si no quieres acabar a tortazos con la policía y con personas heridas y detenidas, como suele pasar siempre en las huelgas generales. Y bueno, pues poco más que decir, que para mí fue una jornada que marca un inicio de algo, y esperemos que los partidos y sindicatos mayoritarios, entre comillas, pues no lo acaben corrompiendo. Y por la parte que nos tocó en Radio Topo, pues bueno, hubo emisión de Voces de Mujeres todo el día. Decir que gracias a la gente que llamó, gracias a las que participaron, gracias a las que se lo curraron. Y yo creo que del 8 de marzo hay que destacar no solo las grandes movilizaciones, la bicicletada fue un éxito, la manifestación universitaria, sino como, bueno, como ha escrito alguna miembro del movimiento feminista, también la importancia de las cosas pequeñas, pues los espacios de cuidados que se generaron en barrios como en Torrero, en La Madalena, en Delicias, bueno, en diversos sitios de la ciudad, y que, bueno, pues sabemos que fue en otros, que esto sucedió a lo largo y ancho de todo el estado, espacios pues que hombres que solidariamente pues hacían comidas, que cuidaban a niños y niñas, porque, bueno, pues porque a lo mejor las mamás estaban movilizadas en cosas a las que no se podía ir con los críos, como piquetes o similares, pues bueno, que hubo un montón de gestos pequeños. Y bueno, pues también las personas que colgaron delantales de sus ventanas, pues bueno, que decir que eso es importante. Y luego también, no menos destacable, pues la contraofensiva, o sea, el neomachismo este que viene así con un poco de ideología como entre conservadora, pero que tiene un discurso cuasi intelectual, y que, bueno, pues que puedes ver en medios de comunicación ahí en los comentarios o en sitios así, pero que, bueno, que ahí están, o sea, y que verdaderamente es preocupante, porque además hay adalides a los, bueno, y páginas que no citaremos para que no os molestéis en entrar, pero vamos, páginas especializadas en esto, y que bueno, que también ahí están, y que hay quien se atreve a negar la mayor como si la violencia de género no existiera o algo así. Y tanto la CNT, la Confederación Nacional del Trabajo y la CGT valoraron muy positivamente esta huelga. Ellos eran dos de los sindicatos que la convocaban, por lo cual se podía hacer la huelga sin ningún problema laboral, aunque hay gente, mujeres y hombres que lo han tenido. Y pues es un éxito histórico, y pues como yo, como mi compañero, decir que sí, que quizá no fue una super huelga general, pero sí que fue eso, que tuvo unos aspectos distintos, nuevos, con cosas que antes no se habían probado, y que creo que es el camino por donde se tiene que ir. Quizás olvidarnos un poco de esos grandes gestos y centrarnos un poco más en otros gestos más pequeños, pero que socavan mucho, mucho más de lo que pensamos. Y luego, a nivel personal, me gustaría comentar que eché de menos un sector libertario, anarcofeminista, anarquista, que fuésemos juntos y juntas. Porque, claro, entre todo el mogollón nos perdimos todos de todos, y la verdad es que hubiera estado bien ese punto, que se le podía haber también dado desde el punto de vista anarquista, siempre pues con nuestra mirada crítica y con nuestra forma de ver las cosas, pues mucho más allá, o mucho más allá que otras organizaciones, no digamos Comisiones y UGT, que por cierto fueron invitados a abandonar la cabeza de la manifestación, porque ya se habían colocado allí con sus banderolos, por cierto, que la mayoría hombres, que eso también es que son de un machirulo de alucinar, vamos. Se había hablado ya que la pancarta, la primera parte de la manifestación, iba a ser esencialmente femenina, de mujeres, y pues ahí vemos a esos machirulos con sus banderolos intentando colarse en esa parte que estaba destinada tanto la cabeza como la buena parte del primer tramo, pues a las mujeres, y a las mujeres pues desde migrantes, prostitutas, estudiantes, amas de casa, en fin, una representación de todas las mujeres que de la que formamos parte esta sociedad. Y bueno, pues poco más decir de la huelga feminista, solo que en Murcia acabó con una violenta carga policial, como viene siendo habitual ya en Murcia. La organización de la manifestación feminista se trasladó al barrio de Santiago el Mayor, donde hay gente acampada y donde llevan muchas jornadas de movilizaciones, por lo de que el tren les va a partir en dos la ciudad y se van a quedar como un barrio aparte. Y bueno, pues como todas estas movilizaciones, acabó con una brutal carga policial. Creo que es el único sitio del estado donde acabó así. Y precisamente comentaros que el grupo Digitex ha notificado su despido, entre otros, a 3 empleados y empleadas afiliados a CGT que habían hecho huelga general el día 8. También a tres personas que estaban de baja médica y a otra que se encontraba de vacaciones. En fin, que hay sitios en los que sí que está teniendo problemas la gente por hacer huelga este 8 de marzo. Sola no puedes. ¡Con amigas sí! Radio Topo, 101.8 de la FM. Y un tema local de aquí de Zaragoza, pero bueno, pues que en realidad sucede en todo el estado, que es esto de que la iglesia se haya apropiado de bienes, así porque yo lo valgo. Y bueno, pues nos vamos a Zaragoza, donde la iglesia de la Magdalena, la catedral del Aseo de San Salvador y la iglesia de San Pablo consideran propiedad del arzobispado. Sin hacer referencia a la legislación actual, la Dirección General de Patrimonio del Estado continúa incurriendo en la paradoja de reconocer la legalidad del proceso de inmatriculación amparado por una ley franquista que otorga a la Iglesia Católica atribución de notario público. Entonces considera que no hay duda legal alguna sobre la titularidad de cuatro templos de la capital aragonesa y, bueno, aunque la Iglesia de San Juan de los Panetes se considera bien de titularidad de la Administración General del Estado. Desde la Asociación Aragonesa, que remite el comunicado Movimiento hacia un Estado laico, se denunció en su día que los cuatro templos fueron inmatriculados por el Arzobispado de Zaragoza, acogiéndose al artículo 206 de la Ley Hipotecaria y el 304 del Reglamento Hipotecario, que estuvieron un tiempo vigentes, luego desaparecieron y luego parece que han vuelto. Y bueno, pues en virtud a esto, decir que la Iglesia de Santiago el Mayor fue inmatriculada por el Arzobispado de Zaragoza en el 87... es el antiguo convento de San Ildefonso, abandonado por la desamortización de Mendizábal en 1835, por cierto, que en 1848 era hospital castrense y que en 1902 fue parroquia de Santiago. Vamos, que ha sido de todo, pero la iglesia se la queda porque, pues como hemos dicho al principio, porque yo lo valgo. y es uno de los exponentes del barroco zaragozano, decir que ha recibido ayuda privada y pública para su restauración en el año 2000, pero vamos, como suele suceder, pues como yo lo valgo, pues yo me lo quedo. La Iglesia de la Magdalena fue la primera certificación registral negativa, aunque posteriormente recibió la corrección del registrador de la propiedad por fallo de ubicación de la finca a positiva. Bueno, una cosa bastante curiosa, por lo visto, la Iglesia de la Magdalena, que está en la Plaza de la Magdalena, no debían saber la dirección. Una cosa muy curiosa. Y fue inmatriculada por el Arzobispado de Zaragoza en 1987 para fines espirituales. Es una de las joyas del arte mudéjar aragonés, el máximo exponente de la ciudad de Zaragoza de este arte. Y en la actualidad está cerrada al público para culto y visitar desde hace una década. Es bien de interés cultural, patrimonio artístico y patrimonio de la humanidad de la UNESCO, y fue sometida a un proceso de restauración en dos fases que ha tenido participación privada de la CAI, de la Caja de Ahorros de la Inmaculada. El arzobispado puso 1 millón de euros y el gobierno de Aragón 3 millones de euros, además de una cantidad no determinada del Ministerio de Fomento. En la actualidad sigue cerrada, pero el arzobispado se la queda también. La Iglesia de San Juan de los Panetes fue inmatriculada por el arzobispado de Zaragoza en el 89, destinada a cumplimiento de fines espirituales, como siempre. También es bien de interés cultural y es uno de los exponentes del barroco aragonés y ha recibido cuantiosas e imprecisables ayudas públicas. Y bueno, y decir que el aseo ya es lo que se lleva a la palma, porque el aseo sería difícil. Se estima que unos 18 millones de euros se han gastado en la restauración, pero es que además la mayor parte de ese dinero fue dinero público. El arzobispado cobra entrada por entrar y encima el dinero se lo queda al arzobispado. Eso sí que es ya, vamos, él no va más. No pago tributos porque la iglesia no paga IVA, me restauran la iglesia, cobro entrada, pero el dinero me lo quedo yo. Vamos, desde luego, todo un ejemplo de buenos cristianos, por decirlo de alguna manera, porque vamos, por usar un poco de ironía, porque la verdad es que este es el tipo de actuaciones de la Iglesia Católica y en general de todas las religiones, pero vamos, de la Iglesia Católica, que es como para poner de mala leche al más pintado. ¿Te han subido el precio del seguro de tu coche o moto? Pues píllate una bici, unos patines o comparte transporte si puedes y quítate el coche. Es un consejo de Radio Topo. Abrimos bloque antimilitarista con el himno de la Armada, la inmigración como riesgo, la boda del rey y otras 7 materias que Defensa quiere meter en los colegios. En este material también hay información sobre el reclutamiento, el deber de defender a España y la asistencia al desfile de las Fuerzas Armadas. Esta guía ha sido elaborada conjuntamente entre los Ministerios de Defensa y Educación. Y el departamento de María Dolores de Cospedal había publicado en su web la unidad didáctica, aunque posteriormente lo ha retirado tras el revuelo mediático. Vamos a hablar de diferentes puntos que tiene este material didáctico, que, como os decía, el gobierno apuesta por introducir en las aulas de primaria, que son las alumnas y los alumnos de 6 a 12 años, es decir, los críos. Primero, el paso doble de la banderita. Espera, os lo pongo por si no lo habéis escuchado. Pero nunca. No lo cantaba Maruquita Díaz. Sí, es banderita, tú eres roja y no sé qué del vino de Jerez, dice algo así. Espera, que es una joya. Vamos a ponerlo porque esto merece la pena ser oído. Un soldadito español de esta manera cantaba, como el vino de De verdad, os juramos que esto no es la hora chanante o algo así, que esto es un temario para educación de primaria. Bueno, con esta canción también pretenden que los niños formen una bandera de España levantando cada uno y colocando un tapón rojo o amarillo en el centro del círculo que hayan formado. Esto yo no sé si será antes o después de haberles dado vinillo de Rioja y vino de Jerez a las pobres criaturas. Con los corchos, claro que sí, será formidable. Bueno, lo siguiente es el himno de la Armada y del Ejército del Aire. Que el himno de la Armada versa, nos lo ponemos ya más de esto porque hiere nuestra sensibilidad. Y versa sobre pues machiruladas como la gallardía española, que yo no sé muy bien qué es eso de la gallardía española. Por ti, patria, por ti sola mi vida, a los mares di. Por ti al peligro ofrecí mis obras y pensamientos. En la rosa de los vientos me crucifico por ti. Esto ya es gore de alto voltaje ya. Bueno, en la otra, la del ejército, también habla de las alas gloriosas de España. Estrellas de un cielo radiante de sol, escribid sobre el viento la hazaña, la gloria infinita de ser español. O sea, esto es... Y también habla, como no, de a España ofrecida tengo la muerte. O sea, todo el rollo gira alrededor de la muerte y sobre estas cosas, ¿no? Otra cosa también ya pues que empieza a tener mucho peligro es el que los niños vean a la inmigración como amenaza, ya que la unidad sobre las amenazas que ponen en peligro nuestros valores destacan que uno de ellos son los flujos migratorios irregulares. Esto dice textualmente esta unidad didáctica. También habla de la proliferación de armas de destrucción masiva. En esto también tiene gracia, ¿no? Teniendo en cuenta las armas que vende el Estado español a países que no respetan los derechos humanos y que tienen que ver con movimientos terroristas, como por ejemplo Arabia Saudí, con sus bombardeos sobre Yemen. Información sobre el reclutamiento, el deber de defender a España, fomentar la asistencia al desfile de las Fuerzas Armadas, dibujar el escudo y la bandera y recopilar sobre la información sobre el rey y su boda. Esto ya otra vez empieza a ser cómico. Y que ya me veo ahí a los niños recortando el ola de años atrás y bueno, y luego comparar lo que hacen los militares y compararlo con otras profesiones. Es decir, poner lo militar por encima de cualquier otra profesión, porque los militares llegan a poner en peligro sus vidas cumpliendo su deber de servir a España. Bueno, pues esto es absolutamente cierto. Esto es lo que quieren que niñas y niños del Estado español, de los que van tanto a la pública como a la privada, aprendan para ser un buen español y un buen patriota. Y ya de paso que canten la horterada esa del banderita española. De todas formas, vamos para atrás como el cangrejo. O sea, estamos hablando de una sociedad que por un lado va hacia adelante, donde los derechos de la mujer se reivindican, un país que no gustará más, no gustará menos, pero que una estadística por ahí dice que este es de los estados del mundo donde la libertad sexual se puede ejercer con mayor libertad, valga la redundancia, y al mismo tiempo tenemos unos zopencos que van haciendo este patriotismo de estampita que a los que conocimos a Franco de pasada, o sea, porque estábamos nacidos pero circunstancialmente, pues vamos, nos retrotrae a la España más cutre, casposa y cañí, y eso, y que, bueno, pues la cabra de la legión y cosas por el estilo, ¿no? Ya soy la cabra de la legión, soy el novio de la muerte, y toda esta serie de cosas del nacional caspismo este ridículo, si eso, si no fuera, pues porque tiene el peligro de que están intentando crear una generación de patrioteros baratos como ellos, poniendo los valores de nacer en un sitio o en otro, que es algo absolutamente accidental, que lo mismo te toca nacer aquí que te toca nacer en Alemania, en Francia o en las Filipinas, pues como algo un poco como los seres elegidos por Dios. La verdad es que me da muchísimo, muchísimo asco. Y luego, pues no sé, lo de esos valores de la muerte, de la entrega, de la crucifixión, en fin, unas cosas muy tremendas en un estado en el que se dice que se educa para la paz y para la solución pacífica de los conflictos, ¿no? Pues no entiendo mucho esta unidad didáctica. Y bueno, siguen pidiendo solidaridad desde la población turca de Afrin, el centro de resistencia de la comunidad turca, para tomar medidas ante un inminente ataque de Turquía al centro de dicha localidad. Por otro lado, desde el grupo de apoyo al pueblo kurdo, como se convocó una concentración de urgencia este pasado lunes 12 de marzo a las 8 frente al consulado turco que estaba en Paseo Independencia. Desde el 20 de enero, el ejército turco está incesantemente bombardeando a los y las civiles en Afrin. El pueblo kurdo está siendo sometido a una nueva limpieza étnica y a un genocidio por parte del ejército turco, con el apoyo de lo que queda de al-Nusra, que es lo que aquí se llamaba Al-Qaeda, y los restos del Daesh, del ISIS. La masacre de civiles está siendo continua. 50 civiles han sido asesinados, muchas mujeres y niños. En total, desde enero, 280 civiles muertos y casi 800 heridos. Se está utilizando también armamento químico. Se bombardean depuradoras, panaderías, hospitales, electricidad, líneas de teléfono, etcétera. Y todo esto con la comunidad internacional mirando para otro lado, porque claro, Turquía le ha salvado el culo por la crisis de los refugiados. Parece ser que otra de las víctimas de esta guerra, que está siendo la ya casi inacabable guerra de Siria, son un montón de años, 5 años ya, pues otra de las víctimas está siendo el pueblo kurdo, que le ha tocado ser víctima en muchas otras ocasiones. Es convivencia de señores vivencia, paciencia de un consecuencia, resistencia de un extravagancia. Angola, Angola, e força, a minha oscata mata, um bem coar para banhar caminho. E se han cumplido ya 7 años del accidente de Fukushima Daiichi y los efectos del escape radioactivo siguen sin estar bajo control. Todavía queda el difícil trabajo de desmantelar los reactores y gestionar los abundantes residuos producidos, en particular las 800.000 toneladas de agua radiactivas que se acumulan en el entorno de la central. Hay más de 10.000 personas que siguen sin volver a sus casas y que rechazan incluso las gratificaciones que se ofrecen por el retorno. El coste del accidente supera los 80.000 millones de euros, duplicando el cálculo inicial del gobierno, y se calcula que habrá que gestionar más de 900.000 toneladas métricas de agua radioactiva que bombea del subsuelo para reducir la contaminación. Los reactores 1, 2 y 3 están fundidos y acceder a ellos resulta mortal debido a las elevadas dosis radioactivas. De hecho, los robots introducidos en el reactor para tomar las imágenes fueron destruidos por la radiación a las pocas horas. Y después de estos 7 años, las consecuencias de este accidente deberían haber promovido una profunda reflexión de los enormes riesgos que supone mantener abiertas las centrales nucleares, y más las centrales de más de 40 años como ocurre en el Estado español. Y la única razón para mantener abierta el parque nuclear más allá de estos 40 años responde únicamente al interés del oligopolio eléctrico de seguir incrementando sus beneficios sin importar el aumento de la inseguridad y la cantidad de residuos a gestionar. Cada 11 de marzo, miles de personas en todo el mundo se unen para mostrar que se necesita que no se necesita la energía nuclear para vivir. La ciudadanía es parte fundamental de un sistema energético, que ya que somos los consumidores últimos. Y es cuestión de que esto se puede solucionar y no se necesitaría la energía nuclear, por una parte reduciendo el consumo y por otra parte utilizando energías no peligrosas y renovables. Y bueno, pues lo reducir el consumo, pues lo podemos hacer los ciudadanos y ciudadanas, lo podemos hacer de formas bastante, bastante fáciles, con los consejos que todos sabéis, de pues tener cuidado con luces encendidas, llenar más las lavadoras y todo esto, pero las grandes consumidoras de energía no son las casas de donde vive la gente, sino las empresas que siguen necesitando muchísima energía para producir. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y con este son musical tan majo de África, que suena Yobarté de Gambia, y la canción se llama Gambia, de hecho, pues el acratador se va. Se nos quedan, como de costumbre, muchas cosas seguro por contar, pero la semana que viene más. Así que hasta pronto con un pletórico salud y anarquía.